Para contar lo que me da la gana, para no empezar así de golpe. Gracias a todas por venir. Hoy la intención de esta actividad, igual que la del próximo jueves día 15 a las 6:30 en algún espacio de la Madreña, tiene que ver con una actividad de la lucha contra la justicia y la represión, que es una manifestación de. Como que estoy repitiendo, la realidad, el 90% de la gente ya estaba en la reunión, con lo cual ya lo sabéis. Vale, el 18, domingo 18, a las 12 del mediodía, haremos un pasacalles por el centro de Río, salimos de la Plaza del Sol y acabaremos en la Plaza del Ayuntamiento para denunciar una vez más la campaña de persecución desde las instituciones a la población inmigrante. Todavía ayer conocíamos la noticia de una nueva detención de otra persona inmigrante por simplemente por estar en la calle y no tener papeles. Bueno, lo que ya sabemos es la reproducción del sistema que permite que la gente inmigrante llegue aquí en cupos necesarios para la economía sumergida, para apoyar la economía sumergida, pero en el momento en que son demasiadas que sobran para el sistema, pues es tan fácil como detenerlos en la calle. Y 48 72 horas después enviarles un CIE y desde ahí pues a pasar 40 o 60 días o acabar en sus países de origen reproduciendo una vez más el mismo círculo. La charla de hoy pretendía lanzar la presentación en este caso. La charla presentación de hoy, como decía, pretende dar una vuelta a ese ciclo continuo a partir de, por una parte, del análisis del segundo pronóstico y, por otra, la parte fundamental del discurso que ha escrito Eduardo, que iba de aquí en el segundo pronóstico, recordar que las personas que vienen aquí desde los países periféricos, los países del sur, vienen de un pasado colonial, han sufrido una y otra vez procesos de descolonización, se han visto obligados a migrar a Europa con una falsa promesa de una vida mejor, y entendemos que sin hacer ese análisis de lo que ocurre en los países de origen, no solamente ahora, sino históricamente, no podremos entender por qué esas personas están aquí y cuál es nuestro papel en esa situación, en reforzar o en rechazar esa situación. Y así, más rollo, ¿verdad? Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Sí, al principio, cuando pensamos esta actividad en el marco de la campaña que desembocará en la manifestación del día 18, dudábamos si presentarla como demasiado ligada al libro Quién invade a quién del colonialismo en segundo plan África, o hacer una charla que trate en su conjunto lo que es la política migratoria. Lo digo porque este último texto, sobre todo de lo que habla, es, digamos, de lo que podríamos llamar la política migratoria exterior. ¿Qué hace el Estado español en la frontera exterior y qué hace el Estado español utilizando la excusa de la lucha contra la inmigración ilegal para desarrollar estrategias de recolonización, de neocolonialismo, de defensa de recursos estratégicos en los países de origen de la inmigración, bajo la excusa de estar luchando contra la inmigración clandestina? Y me parece mejor lo otro, me parece mejor hacer una mirada conjunta a lo que es la política migratoria española, dividida de algún modo en política migratoria interior, que tiene que ver con lo que estábamos hablando en la asamblea que acaba de terminar, qué sentido tienen los centros de internamiento de extranjeros, qué sentido tiene que haya millones de redadas racistas efectuadas por la policía todos los años, qué sentido tiene la persecución y estigmatización de la población migrante en los medios de comunicación y el acoso policial a determinados colectivos migrantes por las calles de nuestras ciudades. Así que intentaré hacer un análisis que incluya ambas políticas, la interior y la política migratoria, que podríamos llamar política migratoria exterior. De todas maneras, sí que me voy a ceñir al libro, o a la estructura del libro sobre el segundo plan África, o contra el segundo plan África, por lo menos en el inicio, porque el primer capítulo del libro se titula de cayucos y televisión. Y en realidad, más que un texto novedoso, del mismo modo que casi todo el libro, en realidad es reseña de otros libros, de otros textos, de otros autores que han analizado determinados ámbitos de la realidad. Y concretamente, este texto de cayucos y televisión, que como su propio título indica, lo que trata es de analizar la percepción que tenemos de la imitación a través del bombardeo televisivo continuo con la llegada de inmigrantes a la frontera sur de Europa, el bombardeo mediático que nos presenta la inmigración como una invasión que va a provocar un enorme problema demográfico en las Islas Canarias, y entonces nos imaginamos las islas apretadas de gente, ya no puede entrar nadie más por culpa de estos africanos que están entrando masivamente en las islas. Nos imaginamos a través de declaraciones como la de los gobernantes canarios que si no paramos esa invasión llegarán aquí 20 millones de africanos, y esto es una cita textual. Digamos, toda esa campaña televisiva que sobre todo se exacerbó a partir del año 2006, que quizás ahora está un poco más contenida por la reducción de los flujos migratorios, tiene que ver no solo con cómo percibimos las migraciones, sino como con cómo percibimos la realidad en su conjunto. Y para, digamos, analizar, para glosar qué tipo de percepción es esa, lo que utilizo en el texto es a dos filósofos que están separados por 50 años, las obras que cito ahí, que son Günther Anders y Santiago Albarritu. Günther Anders en el año 1956, escribió la primera parte de un libro muy recomendable que se llama La obsolescencia del ser humano. Anders pues era un judío alemán que tuvo que huir del nazismo a principios de los años 30 y que destacó sobre todo tanto en Estados Unidos como luego también en Europa por su militancia en el ámbito de la lucha antidesarrollista, antitecnológica y especialmente antinuclear. Anders pues fue un filósofo que, por ejemplo, entrevistó al piloto que lanzó la bomba de Hiroshima. Y que creo que coincide con el análisis de Santiago Albarrico en su, digamos, en el protagonismo que tiene en sus textos, el análisis de por qué nuestra sociedad tiene una percepción caracterizada por la falta de compromiso, por la falta de memoria y por la falta de imaginación. Y ambos, entonces, en dos textos que cito en el libro, Anders, digo, en este libro hace un artículo sobre radio y televisión, y estamos hablando de los años 50 del siglo XX, y Santiago en el año 2007 publica un libro que se llama Capitalismo y Nihilismo, que también tiene un capítulo vinculado a la percepción televisiva. Y lo que hacen, no solo en esos textos, sino en otros muchos, es llamar la atención sobre el hecho de que, digamos, tenemos una especie de mirada con dientes que se traga continuamente millones y millones de acontecimientos que pasan por delante nuestro a toda velocidad, ¿no? En el texto pues podemos ver el ejemplo de un telediario en el que hicimos el ejercicio de enumerar pues las diferentes noticias que en media hora nos tragamos, nos comemos, ¿no? Pero sin ninguna capacidad de poder establecer un vínculo, digamos, caracterizado por el compromiso, por la memoria, por la imaginación, como os decía antes, ¿no? De alguna manera, lo que hago es recoger citas de estos autores que nos dicen, por ejemplo, que cuando todos los acontecimientos son históricos, pues entonces ya no hay historia. Que cuando las imágenes circulan a una velocidad que es imposible, digamos, que dejen un pozo en nuestra conciencia, nos acostumbramos a consumir las noticias, consumir las imágenes, igual que consumimos otras muchas mercancías, ¿no? Digo esto porque al final lo que representa esa mirada televisiva del conjunto de la realidad, pero también de la inmigración, es presentarnos una realidad banalizada en la que, digamos, el objetivo final es la descontextualización definitiva, ¿no? Entonces, los acontecimientos son una especie de acontecimientos puros, que no tienen vínculos entre ellos, que no pueden ser entrelazados en un relato histórico, y que toda esta forma de percibir la realidad no necesariamente necesita que las noticias sean manipuladas. Es decir, como dice Anders, una suma de muchas verdades puede ser una gran mentira. Y eso es más o menos lo que pasa cada día en el telediario, ¿no? Por supuesto, los medios manipulan, etcétera, pero incluso aunque dijesen noticias que son verdad, los propios canales, la propia forma de comunicación representa un modelo cuyo conjunto es una gran mentira. Entonces, digo que quería introducir la charla con esta reflexión, porque en realidad a través de los textos que se hacen desde los panfletos de la ruta contra el racismo hasta en los libros que hemos ido publicando sobre política migratoria, intentan hacer justamente lo contrario, que es recontextualizar la realidad vinculada a las migraciones. Digamos que los medios de comunicación de masas tienen el poder de estar descontextualizando y banalizando continuamente la realidad, y nosotros y nosotras con nuestros modestos textos intentamos reconstruir esas trayectorias que han sido rotas por una forma de comunicar y de percibir la realidad que ha destruido esos vínculos, ¿no? Y por eso, tanto en los análisis que hacemos de la política migratoria interior como de la política migratoria exterior, le damos mucha importancia a la reconstrucción histórica de la realidad. Por esto que acabo de decir y por algunos otros motivos. Digo, por una parte, por esa obligación que nos autoimponemos de reconstituir una conciencia caracterizada por la memoria, caracterizada por el compromiso, caracterizada por poder establecer vínculos con esa realidad que nos parece injusta, denunciable, deplorable, etcétera. Pero por otra parte también los textos que hemos escrito últimamente prestan mucha atención a la historia, porque en relación con la política migratoria y con la realidad de las migraciones en el Estado español en la última década ha sucedido otra cosa, que no es exactamente el olvido de la historia, sino la exotización de la historia. Es decir, como he dicho últimamente en varias charlas sobre ese tema, cualquier institución local o regional que se precie monta unas jornadas interculturales con un concierto de yembés, un reparto de comidas del mundo y unos bailes tradicionales en las que las mujeres indígenas se disfrazan con sus supuestos vestidos autóctonos, ¿no? Es decir, ha habido una proliferación de actos, normalmente respaldados por las instituciones, en los cuales, como decía Fran Fanon, hablando precisamente del colonialismo en África, existe una cultura, que es la nuestra, que tiene una estructura, y luego existen las culturas de los lugares de origen, las culturas de las comunidades migrantes, que en realidad son anécdotas, son cosas, son curiosidades. Y eso es lo que la mayor parte de las veces se nos presentan en estas jornadas de carácter intercultural que tanto están de moda en los ayuntamientos y en otras instituciones en el territorio del Estado español. No estoy denunciando con ello el concepto de yembés en concreto, ni el encuentro para compartir comida de diferentes países, que otras veces se hace por parte de colectivos, digamos, en una estrategia completamente diferente. Lo que estoy criticando es el marco en el que se sitúan ese tipo de actuaciones, que muchas veces pues eso, se caracterizan por la superficialidad y por la cosificación de las culturas de origen de las personas migrantes, y además con el agravante de que las propias instituciones que celebran un encuentro de bailes de mujeres latinoamericanas, pues tres calles más arriba tienen un centro de internamiento extranjero repleto de mujeres y hombres migrantes a punto de ser deportados a sus lugares de origen. Bueno, ese es otro de los motivos por los que el abordaje histórico de las migraciones nos parecía especialmente relevante, y el poner atención a lo que pasa en las culturas y en las sociedades de origen, no solo hoy, ayer y antes de ayer, para explicar las causas inmediatas de las migraciones, sino hacer el esfuerzo de conocer la historia de los lugares de origen. Y eso tiene que ver con la tercera razón por la que debemos prestar especial atención a la cuestión histórica. Es decir, recontextualización ante el papel descontextualizador de los medios de comunicación. Importancia de la historia ante la exotización promovida por las instituciones. Y tercero, en las charlas, encuentros, diferentes espacios de formación que hemos tenido en los últimos años, hemos descubierto también que el trabajar la historia de las comunidades de origen de las personas migrantes permite una conexión con esas propias comunidades que a través de otras formas suele ser bastante difícil. Es decir, frente al contrato de integración de Rajoy, por el cual todos los migrantes y las migrantes tienen que aprender nuestro idioma, nuestra cultura y nuestros valores, intentar hacer el pequeño esfuerzo de conocer algo de la historia de las personas que han llegado aquí en la última década. Está continuamente encima nuestro el discurso de que los y las personas migrantes tienen que españolizarse, pero nunca se dice que para establecer una relación de apoyo mutuo, para establecer una relación de comunidad entre población autóctona y población migrante, también habrá que preocuparse por conocer cuál es la historia de Senegal, cuál es la historia de las comunidades provenientes de toda la África subsahariana con las que tenemos mucha relación en estos años, o personas que vienen de América Latina y de muchísimos orígenes de muchísimos lugares del planeta, ¿no? Entonces, por eso también en este libro, el capítulo más largo habla de la historia de África para intentar de alguna manera subsanar esa ignorancia profunda que tenemos de la historia de las comunidades de origen, en este caso africanas, ¿no? Entrándolo al tema de lo que es la política migratoria española en el ámbito, digamos, de las fronteras interiores, en un texto que se titula Un deseo apasionado de trabajo más barato y servicial, lo que yo he intentado hacer es un análisis de las migraciones en Europa. Bueno, suena demasiado pretencioso, en realidad un resumen de las migraciones en Europa en el último siglo y medio, para tratar de, a través de ese análisis, comprender mejor qué ha pasado en el Estado español en la última década. Porque el discurso al que llegamos desde muchos movimientos sociales en los últimos años para denunciar la política migratoria del Estado español nos había quedado obsoleto, nos había quedado, digamos, insuficiente. Decíamos que la política migratoria era la política del cierre de fronteras, era la política de la fortaleza europea, era la política de la violencia para impedir que las personas migrantes pudiesen llegar a Europa y concretamente al Estado español. Y sin embargo, eso casaba mal con la verdadera realidad de las migraciones, porque en el Estado español en el año 2000 había 1 millón de personas migrantes y 8 años después había casi 6 millones. Se había multiplicado por 6 la población migrante y, por tanto, decir que la política migratoria era una política de cierre de fronteras y simbolizar la política migratoria de la Unión Europea como la política de la fortaleza europea era al menos insuficiente. La metáfora de la fortaleza europea nos sirve, por supuesto, por toda la violencia que se ha implantado en la frontera exterior, de la que luego hablaremos. Pero digo, era insuficiente para explicar el mecanismo por el cual se había permitido la entrada de millones de personas, en el caso del Estado español, en términos relativos, la mayor entrada de población migrante de todo el planeta durante la primera década del siglo XXI. Entonces, bueno, no, esta charla, digamos, no da para hacer ese recorrido histórico por siglo y medio de migraciones en Europa, pero sí por lo menos para decir que la fuerza de trabajo migrante, las mujeres y hombres inmigrantes en Europa durante el siglo XX y durante, sobre todo, la segunda mitad del siglo XIX, han sido esenciales para la construcción de lo que hoy es Europa. Hay una feminista italiana que se llama María Rosa de la Costa, que escribió un libro que se llama Dinero, perlas y flores en la reproducción feminista, que cuenta cómo, justo después de la Segunda Guerra Mundial, el general de Gaulle pide a las mujeres francesas, de forma desesperada, que tengan 11 millones de hermosos bebés. ¿Por qué dice eso? Porque durante la Guerra Mundial millones de personas han muerto, Europa ha sido pues bastante destruida por la guerra, y qué paradoja, ¿no? La enorme destrucción de seres humanos y de cosas abre la posibilidad de un crecimiento económico del capitalismo espectacular en los 30 años siguientes. Desde el año 45 hasta mitad de los años 60, sobre todo, se produce un crecimiento económico muy fuerte, pero no hay una fuerza de trabajo barata para alimentar ese crecimiento. Mucha gente en Europa ha muerto y, además, las mujeres, explícita o implícitamente, relacionado también con las luchas feministas y con la conquista de autonomía personal, pues en determinados países, como por ejemplo Francia, han decidido que van a dejar de tener una prole numerosa para alimentar la fábrica europea, ¿no? Y frente a eso, ¿cuál es la solución? Pues la solución es la inmigración, pero en este caso la inmigración de españoles, de turcos, de italianos, de portugueses, de argelinos y argelinas, de mujeres argelinas, que son las que van a parir en vez de las mujeres francesas en los años 40 y 50 en Francia. Y como dice Dalacosta, esa sustitución de fuerza de trabajo que ha muerto en Europa o que está incapacitada para trabajar o que no ha nacido, esa sustitución por población argelina, por ejemplo, no es solo una sustitución cuantitativa, sino también cualitativa. Porque las personas que llegan a una situación de desarraigo, muchas veces sin conocimiento del idioma, es decir, muchas veces, en unas condiciones en las que van a ser explotadas de manera mucho más intensa que lo hubiese sido la población autóctona que había conquistado determinados derechos. Bueno, pues igual que sucede esto de forma tan clara en el año, a partir del año 45, en Francia, en Alemania, en Suiza, en Bélgica, en Gran Bretaña, pues podríamos hacer un recorrido por cómo sucede en otros momentos históricos a lo largo de la historia del capitalismo europeo. De hecho, en este libro se toma como punto de partida las migraciones irlandesas a Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX. Para también pensar contra todo este discurso de la invasión, del colapso demográfico, para pensar la demografía también en términos relativos y en cómo funciona el capitalismo. Como por ejemplo, y esto lo dice Marx en El Capital, como Irlanda, en la segunda mitad del siglo XIX, está cada vez más despoblada y sin embargo el capital británico necesita que esté más despoblada todavía. Millones y millones de irlandeses han muerto de hambre o se han ido a las ciudades inglesas y a Estados Unidos para alimentar ese proceso de industrialización acelerada, y sin embargo, como Irlanda en realidad el objetivo es que se convierta en una pradera de pastos para las ovejas y vacas, para alimentar el ganado, para que coman los británicos, pues aún hay demasiados irlandeses en Irlanda. Y los que se van a Inglaterra y a Estados Unidos son todavía demasiado pocos, porque no alimentan suficientemente ese proceso de industrialización y de crecimiento acelerado del capitalismo británico y americano. Bueno, pues, digamos, como decía, podía hablar de más ejemplos históricos, pero creo que son suficientes para pensar entonces qué ha pasado en el Estado español para que hubiese 1 millón de migrantes en el año 2000 y haya ahora 5,5 millones o 6 millones de migrantes. Y entonces, creo que lo que habría que pensar es que se ha hablado mucho de la burbuja inmobiliaria relacionada con el crecimiento de la economía española, se ha hablado mucho de la especulación bursátil, se ha hablado del crecimiento del Producto Interior Bruto, se ha hablado de los beneficios multimillonarios de determinadas fortunas y empresas multinacionales españolas en los años 90 y en la primera década del siglo XXI, pero se ha hablado poco de un dato que me parece de los más espectaculares para hablar del crecimiento de la economía española. Y es que en el año 94 había 12 millones de personas asalariadas y en el año 2007-2008 había casi 20 millones de personas asalariadas en el Estado español. Es decir, un salto de casi 8 millones de personas que se incorporan a la relación salarial. ¿Y de dónde sale 8 millones de personas que se incorporan a la relación salarial? En términos marxistas tendríamos que decir que tiene que haber un ejército de reserva, ¿no? En condiciones de incorporarse a un crecimiento económico de este tipo que requiere mano de obra barata, intensiva, en determinados sectores como la construcción, como la hostelería, como el sector de los cuidados, etcétera, etcétera, ¿no? ¿De dónde salen? Bueno, en el año 94 había una tasa de paro creo que todavía más elevada de la que hay ahora mismo, un 24%. Y sin embargo, la tasa de paro en el Estado español durante la segunda mitad de los años 90 bajó, pero de forma bastante moderada, despacito bajó. Y eso que el crecimiento económico estaba siendo muy alto. Entonces, ¿de dónde sale, de dónde se reclutó esa fuerza de trabajo necesaria en la segunda mitad de los 90 para crear 4 millones de empleos, dicho en terminología del capital, desde el año 94 hasta el año 2000-2001? Pues de esa reducción de las tasas de paro y fundamentalmente de una población que en el año 94 no aparecía en los datos del INEM, porque aparecía como personas inactivas. No sé si os, si os ocurre quién era esa población. ¿A alguien se le ocurre quién era la población que se incorporó rápidamente en la segunda mitad de los 90 a la relación salarial? Lo recién llegado, los indígenas. ¿No? Las mujeres autóctonas. Las mujeres autóctonas en el año 94 llegaron algunos inmigrantes, pero todavía no, no eran el factor más importante. Nunca bajó el paro de 2 millones. Claro. La, las mujeres autóctonas fueron, digamos, en las estadísticas oficiales, apareciendo como personas activas en la medida en que se incorporaban a la búsqueda de empleo o lo conseguían. Hasta entonces aparecían como personas inactivas porque, obviamente, la economía de los cuidados, el llamado, mal llamado trabajo doméstico, no se contemplaba como, como una actividad y era asumido en su inmensa mayoría por las mujeres autóctonas en este caso. Entonces, en la segunda mitad de los 90 se incorpora muchas mujeres autóctonas a las relaciones salariales, baja moderadamente, como decía, el paro, y se crean 4 millones de empleos durante ese periodo. Esta incorporación acelerada de las mujeres autóctonas tiene que ver también con procesos contradictorios, con luchas feministas por la consecución de autonomía y por la consecución de un salario que independice a las mujeres de los hombres, y tiene que ver también, incluso desde el feminismo se han hecho críticas a un feminismo, digamos, productivista que promovía, digamos, esa incorporación a la relación salarial sin plantearse nada más, ¿no? Cuando en realidad, digamos, la relación salarial es la relación por antonomasia del, del sistema capitalista, ¿no? Y sobre todo porque las mujeres autóctonas enseguida se dieron cuenta, las que no se habían dado cuenta durante el proceso, que se incorporaban a la relación salarial en muchas peores condiciones que los hombres y que además iban a mantener una jornada doble porque tendrían que seguir encargándose del trabajo de cuidados en un porcentaje casi completo. ¿Qué pasa en el periodo 2001-2008, que se vuelven a crear otros 4 millones de empleos para llegar casi a los 20 millones que os decía? ¿Y de dónde salen? Pues siguen saliendo de una reducción moderada de las tasas de paro, siguen saliendo de la incorporación ya no tan acelerada de mujeres autóctonas al trabajo asalariado, pero sobre todo salen de la cantera, digamos, del reclutamiento de población migrante que llega rápidamente a partir del año 2000-2001 al Estado español. Y esa población migrante va a ser imprescindible para el crecimiento de la economía en ese periodo en sectores como la construcción, que pasa de 1,5 a 2,7 millones de empleos así en 2 o 3 años, y estoy hablando de las cifras oficiales, luego habría que añadir la economía sumergida. En el caso de las mujeres migrantes, vienen a sustituir a las mujeres autóctonas que se han incorporado a la relación salarial para hacer una parte de ese trabajo de cuidados que estas ya no pueden hacer. Y luego, pues en sectores como la hostelería, vinculados también al crecimiento masivo del turismo, o en sectores como la agricultura, sobre todo en el sur y en el levante, con unas tasas de economía sumergida de las más elevadas, pues va a ser también esencial la participación y el reclutamiento de esa fuerza de trabajo. Bueno, en este marco es donde tratamos de colocar lo que es la política migratoria. Como os decía al principio, todos los años hay millones de redadas racistas. Como os decía también al principio, todos los años hay estigmatización de la población migrante en los medios de comunicación, palizas policiales que hemos denunciado continuamente en la ruta contra el racismo contra chicos marroquíes, contra población migrante de diferentes nacionalidades, hostigamiento pidiendo los papeles a aquellas personas que sí que los tienen, y luego, sobre todo, digamos, como símbolo quizás principal, pues 9 centros de internamiento de extranjeros con capacidad para varios miles de personas, en los que se van rotando migrantes que pueden permanecer allí hasta 60 días, centros de internamiento de los que va a hablar Pili el próximo jueves aquí, en los que se produce, pues, una violación de los derechos humanos descomunal, con celdas de aislamiento, con maltratos físicos y psicológicos, con abortos inducidos a las mujeres por las condiciones en las que están viviendo en los centros de detención, etcétera, etcétera, con abusos sexuales de la policía. Y digamos que como punta del iceberg de todo este sistema, hay 10, 12 o 13 mil expulsiones anuales. Bueno, lo que intentamos hacer en este análisis de la política migratoria interior es ubicar el sentido de todos estos dispositivos que hemos venido a llamar de fronteras interiores. ¿Por qué? ¿Por qué millones de racistas? ¿Por qué 10.000 expulsiones? ¿Por qué FIES? ¿Por qué etcétera, etcétera, ¿no? Y si atendemos a lo que dice el Ministerio del Interior, el porqué es regular los flujos migratorios. Pero eso es falso, con que miremos rápidamente los datos. Digamos, desde el punto de vista del Estado, 10.000 expulsiones anuales son 30 expulsiones al día, más o menos, ¿no? 30 expulsiones al día son vuelos de repatriación, como los que vamos a denunciar en los próximos días, son una vulneración de los derechos humanos brutal, incluso a veces con resultado de muerte, como en el caso de Osamuye Pitanyi, un chico nigeriano asesinado en 2007 por la policía en un vuelo de repatriación. Pero desde el punto de vista de la política del Estado, 10.000 inmigrantes expulsados no significa nada, cuando estamos manejando unas cifras de 5 millones y medio o 6 millones de personas migrantes en el Estado. 10.000 más o 10.000 menos no cambia nada, y cuando cientos de miles de ellas son sin papeles tampoco cambia nada. Entonces, ¿por qué se hace esto? Hace poquito estuvimos en el Centro Social La Semiente poniendo una película que se llama Las uvas de la ira, y hablando de una novela de Steinbeck, que escribió un novelista norteamericano que en el año 39 escribió una novela sobre las migraciones internas en Estados Unidos. ¿Sí? Y solamente querría ponernos como ejemplo una escena que me parece especialmente significativa para entender la política migratoria que se está produciendo aquí ahora. En una escena de la película de John Ford sobre la novela de Steinbeck, aparece un campamento de inmigrantes, en este caso inmigrantes internos, son inmigrantes procedentes de Oklahoma, se les llama despectivamente los Okies, y su destino es California. Son campesinos que viven en Oklahoma, y que por una situación de sequía muy fuerte, en el marco también de la Gran Depresión económica en los años 30, y en procesos de mecanización de la agricultura, se ven desplazados, se ven, digamos, expropiados de sus propias tierras, y se les empuja, digamos, a subirse a una destartalada camioneta y marcharse cientos y cientos de kilómetros hacia California, que es la actual Europa, ¿no? Es ese paraíso en el que va a haber trabajo, nunca hace frío, y puedes alargar la mano y coger una naranja porque todo está lleno de fruta y de comida. Y sin embargo, cuando llegan a California, se encuentran la realidad de la verdadera Europa de hoy. Una Europa, una California, en la que viven en condiciones miserables, en campamentos autoconstruidos en chabolas, y van itinerantes buscando trabajo por un salario miserable en las granjas de producción californiana de fruta y de otros productos agrícolas. Bueno, pues en la escena de la película aparece uno de estos campamentos que han montado los migrantes, los Okies, y llega un vehículo con un contratista de uno de estos grandes latifundios, acompañado del sheriff de la zona. Y entonces les plantea a los migrantes que se vayan a trabajar 40 millas más allá, a una granja en la que necesitan mano de obra para recoger fruta. Y cuando uno de ellos le interpela, le dice: bueno, vamos a ir, pero ¿cuánto pagáis? ¿Cuál es el horario? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Nos vais a dar vivienda? El contratista le dice: bueno, vosotros id para allá y allí ya os dirán, en función del clima, en función de cómo está la fruta, cuánto vais a cobrar y en qué condiciones vais a trabajar. El tipo que le estaba interpelando insiste en que le diga las condiciones, porque están continuamente engañándoles y porque además mandan a 5.000 personas cuando solo hacen falta 1.000, para que luego se peleen entre ellos y se rebajen los salarios más todavía. Y cuando insiste, entonces el contratista le dice al sheriff: este es un agitador, ¿no? Este tipo no es el que estaba ayer en el pueblo, en el aparcamiento, cuando desaparecieron varios coches. Y entonces el sheriff dice: efectivamente, es este hombre, sube al coche, quedas detenido. Bueno, en la película el tipo logra zafarse y escapar, el sheriff pega un disparo, hay toda una movida que ahora no viene a cuento, pero lo que representa esta escena es a las fuerzas de seguridad del Estado, en este caso del Estado norteamericano, de los años 30, al sheriff de la zona, acompañando al contratista a garantizar que las condiciones de trabajo van a ser miserables. Bueno, pues la política migratoria española 80 años después, es esta escena, pero mucho más compleja. Es decir, el sheriff y el contratista ya no comparten escena. Han sido desgajadas estas dos partes. Por un lado, está el mercado de trabajo, que funciona supuestamente de forma natural, y entonces hay una gente que quiere trabajar y otra gente que quiere contratar, y a través de los mecanismos de las leyes laborales, pues se producen diferentes contratos, y como decía antes, entre el año 94 y el 2007, ¿qué dato, no? 8 millones de asalariados más en el contexto de las relaciones laborales en el Estado español. Y por otro lado están las fuerzas de seguridad del Estado, que en el caso de los migrantes hacen cumplir la ley de extranjería. Y como hay que controlar los flujos migratorios, se montan redadas, centros de internamiento, etcétera. Bueno, lo que intentamos hacer con el análisis de la política migratoria es volver a juntar a los dos elementos de la escena. No, los CIEs, las redadas, los maltratos policiales, la estigmatización en los medios de comunicación, no son para controlar los flujos migratorios, sino son para garantizar una fuerza de trabajo sumisa, barata, servicial, dispuesta a trabajar en condiciones miserables durante los últimos 10 años y siendo la garantía del crecimiento espectacular de la economía española. Esa es la conclusión del análisis de lo que ha sido la política migratoria en todos estos años. Por supuesto que hay otros motivos. Podríamos hablar de que todos estos mecanismos lo que hacen también es construir un enemigo interno, que es la culpa de la crisis, del paro, de la delincuencia, de la inseguridad y de todo lo que se os pueda ocurrir. Y obviamente, igual que la política antiterrorista ha servido para señalar un enemigo interno, la política migratoria lo ha hecho también, además con una especial incidencia pues en toda repulsa contra la población árabe, con la cantidad de detenciones que han tenido que ver con el entrelazamiento, digamos, entre la política antiterrorista y la política migratoria. Bueno, dicho esto, habría una segunda parte de la política migratoria española, que es la política migratoria exterior, y que es de lo que hablamos en los textos relacionados con el primer y con el segundo Plan África. Esta política migratoria ya no sucede en el territorio español, sino que sucede en la frontera exterior y en los lugares de origen de la población migrante. ¿En qué consiste esta política? Pues por una parte consiste en establecer diferentes mecanismos de mayor o menor violencia en la frontera exterior, quizás para seleccionar de algún modo qué población migrante debe venir y cuál no. Por ejemplo, el hecho de que la frontera sur haya sido el lugar donde se ha instaurado unos niveles de violencia mayores a lo largo de esta última década, podríamos atrevernos a decir que tiene que ver con que de la frontera sur vienen personas que tienen un perfil, en algunos casos, de refugiados políticos, que las autoridades españolas y europeas no quieren que pisen suelo europeo. En la última década, la legislación europea ha tratado por todos los medios de restringir la posibilidad de pedir asilo político. Pero es que además de restringir esa posibilidad a quienes pisan suelo europeo y lo piden, ha incorporado a su estrategia el que la gente que tenga ese perfil no llegue a pisar suelo europeo, porque va a haber unos gendarmes externos a través de la externalización de las fronteras, amigos como el propio Gaddafi, que en el norte de África van a establecer filtros previos para que estas personas no puedan llegar a Europa. Y por eso, pues periodistas como Gabriele del Grande, un italiano que se ha recorrido todo el norte de África, nos muestran la existencia de cárceles en Libia, donde cientos y cientos de eritreos permanecen durante años o son devueltos a la frontera sur, al desierto, sin agua, sin comida, muchas veces para morir en el intento. Eso mismo que se hizo en Libia, en la Libia de Gaddafi, se hizo también en Argelia, se hizo también en Marruecos, se hizo también en Mauritania, donde hay un centro de detención financiado por el Ministerio del Interior, en Nouadhibou, que recoge en una antigua escuela, donde antes había aulas, ahora hay celdas, recoge a cientos de inmigrantes procedentes de Senegal o de Mali, y cuando se llena lo suficiente, se mandan autobuses a la frontera senegalesa. Bueno, ese es uno de los, digamos, de los objetivos de la política migratoria, y es el que más tiene que ver con lo que es genuinamente política migratoria. Poner freno, evitar la llegada de personas migrantes, en este caso, como decía, poniendo especial énfasis en las que tienen perfil de asilados políticos, o quizás también podríamos pensar que el hecho de que hayan sido más permisivos en ciertos momentos con la llegada de personas procedentes de Latinoamérica frente a las que procedían del África subsahariana, pues tiene que ver también con que para ser, digamos, carne de cañón de la economía española, pues convenía, por ejemplo, que viniesen mujeres latinoamericanas que controlaban el castellano y que, en palabras de los políticos españoles, compartían nuestra cultura, nuestra religión y costumbres, mejor que viniese una mujer nigeriana que quizás era musulmana y no sabía hablar castellano, ¿no? Pero más allá de eso, lo que ha pasado en la frontera exterior tiene poco que ver con las migraciones y tiene más que ver con el expolio de los lugares de origen de las personas migrantes. Y por eso el primer Plan África y el segundo Plan África, que tienen vigencia desde el año 2006 hasta el año 2012, entre los dos, en realidad forman parte de una estrategia por la cual el gobierno se ha presentado ante los medios de comunicación diciendo: pobres inmigrantes que están viniendo aquí de forma desesperada, ahogándose en el océano, solucionemos lo que pasa en sus lugares de origen para que esta gente desesperada no tenga que venir. Y entonces montemos un Plan África de ayuda al desarrollo para que las poblaciones de origen puedan vivir dignamente. Y entonces ya casi nos queríamos subir a la mesa con María Teresa Fernández de la Vega para aplaudirle y agradecerle su política, y, digamos, evitemos el problema en destino. Pero si rascamos, digamos, sobre lo que sucede realmente, sobre el verdadero contenido de los planes África y sobre el verdadero contenido de las ayudas al desarrollo y de las estrategias del gobierno español en el continente africano, descubrimos que frente a la ayuda al desarrollo desinteresada, lo que hay es una trama de intereses y de despliegues militares, comerciales, económicos, culturales, fundamentalmente destinados a garantizar un cierto papel del Estado español en esa nueva carrera por los recursos africanos, que se parece tanto a la que se produjo a finales del siglo XIX después de la conferencia de Berlín, en la que se repartió todo el pastel africano. La charla está siendo larga, lo sé, y no quiero alargarme mucho más todavía, pero esto requeriría hablar del contexto geoestratégico en el continente africano. Habría que hablar de la escasez cada vez más importante de recursos estratégicos, sobre todo en el ámbito de la energía, aunque no solo, y cómo la competencia entre potencias como Estados Unidos o como China en África, pues cada vez está más exacerbada. Procesos como por ejemplo la independencia de Sudán, que se produjo en los últimos tiempos, pues tienen mucho que ver con la geoestrategia energética. Tienen que ver, por ejemplo, con que pues China controla el 40% del oleoducto que saca el petróleo de los de las explotaciones petrolíferas del sur de Sudán hacia el norte para sacarlo por la costa, y cómo Estados Unidos y otras potencias tienen un proyecto alternativo de sacarlo por Kenia y llevarse el petróleo por el sur. No hay que ser tampoco tan brutos, entiendo, como para, digamos, utilizar este elemento de la geoestrategia y del petróleo como única explicación de todo lo que sucede, que también ha pasado eso al leer algunos artículos, ¿no? Como hay esa explicación, el petróleo, pues entonces todo lo que pasa en Sudán tiene que ver con el petróleo. No. Durante cientos de años la población del sur del Sudán ha sufrido razias, persecuciones, esclavitud, expolio de marfil por parte de las poblaciones del norte. Digamos, ha habido una lucha guerrillera durante décadas en el último medio siglo, y por tanto no todo se resume en que Estados Unidos se quiere llevar el petróleo por abajo y China por arriba, ¿no? Pero obviamente la cuestión geoestratégica es muy importante y tiene que ver con los posicionamientos internacionales para entender cómo se acaban resolviendo este tipo de procesos. Digo esto para centrarme definitivamente en el papel del Estado español. El papel del Estado español, por mucha grandilocuencia de nuestros gobernantes, por mucha alianza de civilizaciones, no deja de ser un papel secundario en el ámbito internacional y concretamente en el continente africano. Un papel secundario, digamos, que toma cierta relevancia por nuestra situación geográfica, justo en el sur de Europa y tocando territorialmente con África, y con la existencia también de las Islas Canarias como territorio estratégico para servir de, digamos, punta de lanza de intereses comerciales y económicos en el continente africano. En el libro del segundo Plan África Me centro fundamentalmente en poner dos ejemplos de cómo la política migratoria se utiliza como excusa para defender intereses en el continente. Uno de ellos es el ejemplo de la seguridad energética y del petróleo y del gas. Y lo que hago es hablar de lo que sucede en el Golfo de Guinea. Porque el Plan África lo que dice es que entre sus objetivos está la defensa de nuestra seguridad energética y la defensa de los intereses de nuestras multinacionales de hidrocarburos en el continente africano y especialmente en el Golfo de Guinea. Y dice eso porque hay varios países del Golfo de Guinea, fundamentalmente Nigeria, también Guinea Ecuatorial, y otros países que tienen importantes producciones de petróleo y de gas. Y sabéis que el Estado español pues tiene una dependencia energética casi total y que importa el 99% del petróleo y del gas que se consume, ¿no? Entonces, bueno, pues en los textos de ayuda al desarrollo, en el Plan África y en los textos más abiertamente comerciales y geoestratégicos, podemos encontrar el rastro de qué hace el Estado español para intentar garantizar su seguridad energética y cómo se producen negociaciones para traer una parte fundamental del petróleo y del gas que consumimos de lugares como Nigeria. Y cómo se produce paralelamente toda una trama, digamos, de presencia militar de Estados Unidos y de la Unión Europea y del Estado español en las costas del Golfo de Guinea para garantizar la seguridad de nuestros suministros, cómo se produce toda una serie de cuerpos policiales y parapoliciales del propio país nigeriano para reprimir las revueltas que sobre todo en los años 90 fueron pacíficas y que sobre todo en la última década han sido armadas contra el expolio de los recursos de los pueblos del delta del Níger, que es el principal lugar en el que se produce petróleo en Nigeria. Esto nos llevaría pues a hablar de la historia de medio siglo, desde el año 56, en la que apareció el petróleo en Nigeria y cómo pueblos dedicados a la pesca, a la agricultura y tal, se han visto pues deshechos, sus ecosistemas, sus comunidades, sus formas de vida, por vertidos de petróleo, por emisiones de gas que producen un porcentaje importantísimo del calentamiento global de todo el planeta, y cómo, digamos, en esta destrucción de sus formas de vida han pasado de la resistencia pasiva a la resistencia activa a través de la desobediencia civil y finalmente a la lucha armada para secuestrar a los trabajadores de las multinacionales o para destruir y boicotear todos estos planes de los gobiernos occidentales. Bueno, en el libro podéis encontrar pues un desarrollo más en detalle de este proceso, así como de los planes de construir gasoductos que conecten el Golfo de Guinea con Europa a través de Níger, Argelia y España e Italia, precisamente. Otro ejemplo, y es el último, ya voy a terminar, del que hablamos en el libro, es el de los intereses pesqueros. Si en otros trabajos anteriores hablamos a través de relatos de personas procedentes de Senegal de cómo muchas personas que encontramos aquí vendiendo discos o cinturones o lo que pueden, en realidad pues han tomado esa decisión una vez que se han visto imposibilitados de mantener sus formas de vida tradicionales, entre las que se encontraba la pesca, porque grandes barcos europeos, que son como grandes ciudades, pescan frente a las costas senegalesas y se llevan todo el pescado y arrastran los fondos marinos y se llevan el pescado de zonas donde se están reproduciendo los peces y acaban con toda una organización social comunitaria que estaba manteniendo su autoabastecimiento. Pues del mismo modo que en algunos textos hablamos de eso, en el análisis del segundo Plan África lo que hacemos es ver cómo los intereses estratégicos del Estado español están en realidad en toda la costa africana, desde los territorios del Sáhara, pasando por Mauritania y Senegal y bajando pues a países como Namibia, en las que dicen que hay algunas especies que son que el 90% de las pescas son de barcos españoles. Porque, si este dato creo que es correcto, en un artículo leía recientemente que 2/3 de la flota europea que pesca en aguas extracomunitarias es española. O sea que el protagonismo de España en los caladeros de pesca extracomunitarios es enorme. Bueno, si seguimos la costa y vemos todos estos intereses del gobierno español, del mismo modo que podemos verlos en el inicio, digamos, en Senegal, podemos verlos dando la vuelta a África, y encontrándonos con un ejemplo paradigmático que es el ejemplo de Somalia. Y con esto voy a terminar. Somalia, desde los años 90, pues se ha hecho todo lo posible por parte de los Estados Unidos y por parte de otras potencias en la zona por desestructurar social y políticamente a la sociedad y al Estado somalí. Recordáis en el año 93 cuando se produjo la intervención estadounidense que acabó con la muerte de 13 marines norteamericanos en Mogadiscio, pero el caso es que lo que han tratado es, digamos, de generar una especie de Estado fallido, de sociedad desarticulada, de promover las expresiones más fundamentalistas islámicas frente a versiones más moderadas o más articuladas socialmente. Y eso tiene que ver, como dice por ejemplo Iñaki Gutiérrez de Terán, un tipo que es pues muy interesante de leer y de escuchar para hablar de Somalia y también para hablar de todo el mundo árabe, cómo los Estados Unidos hacen prospecciones petrolíferas en la zona y se encuentran con que hay importantísimas reservas de petróleo, tanto allí como al otro lado del mar, en Yemen, y cómo además de los intereses petrolíferos en la zona, se encuentran los intereses pesqueros. Se hablaba de 800 barcos extranjeros pescando en Somalia hace aproximadamente 5 años, y cómo al, digamos, no haber estado, o el Estado, digamos, estar no tener capacidad de intervención, y cuando digo que no hay Estado, no estoy defendiendo necesariamente que haya un Estado centralizado en Somalia, digo, no hay Estado ni hay unas formas de articulación social que sean capaces de defender sus recursos frente a las potencias internacionales, pues se entran a las aguas somalíes y se pesca pues unos caladeros de atún y se llevan y expolian el pescado de las comunidades de la zona. Pero yo no sabía esto, pero leyendo para escribir este texto me encuentro también con que ya no solo es el petróleo, ya no solo es el pescado, sino es que las costas somalíes se han convertido en un verdadero vertedero de productos tóxicos de países industrializados. Y entonces en el año 2004, por ejemplo, cuando se produjo el tsunami en el Índico, afloraron en las costas somalíes contenedores de todo tipo que incluían vertidos tóxicos radioactivos, químicos y de diferentes tipologías, cada cual más contaminante, que produjeron incluso en la costa pues que las poblaciones sufriesen pues enfermedades, que en la piel sufriesen y en los ojos el efecto de estas vertidos que se están tirando al océano, aprovechando, digamos, este contexto geopolítico. Así que, de nuevo, digamos, se da la vuelta a la realidad, y del mismo modo que en Nigeria aparecen los defensores de los recursos del delta del Níger como piratas terroristas, pues en Somalia la gente que se organiza para defenderse frente al robo de la pesca, frente al robo del petróleo y frente a los vertidos delante de las narices de los pueblos, pues aparecen como terroristas. Y entonces, de nuevo, hay una trama de intereses comerciales, económicos, políticos y, por supuesto, militares, en los que la operación Atalanta, que salvó en el año 2008 por la Unión Europea con participación española, garantiza que no se descontrola la situación en favor de los intereses de las principales potencias. Y por eso han puesto tanto interés en mandar militares a la zona, que por cierto, el envío a Somalia fue el momento en que el Parlamento español tuvo que aprobar que a partir de entonces más de 3.000 soldados podían salir en misiones exteriores, porque hasta entonces había un límite. Y que creo que es ejemplificador de que la política migratoria del gobierno de Zapatero es absolutamente continuista con la de Aznar, salvo en el hecho de aparecer con la retirada de las tropas de Irak. Pero a continuación todo lo que se ha hecho ha sido presencia militar en el exterior cada vez más grande. Y de algún modo esas elecciones primarias frustradas del PSOE demuestran el carácter de este gobierno, cuando en realidad lo que ofrece a sus militantes es la opción entre el jefe de los policías, Rubalcaba, y el jefe y la jefa del ejército, Chacón, como opciones políticas para el futuro del Partido Socialista, ¿no? Bueno, en definitiva, lo que he tratado de hacer con estos ejemplos y también en el conjunto del libro es acabar, hacer imposible la defensa de, la, de un argumento que nos dice que los que nos invaden son las personas migrantes, frente a la invasión de inmigrantes tenemos que contraponerle, y es mucho más contundente, la invasión de turistas, la invasión de empresas, la invasión de ejércitos, la invasión de expediciones diplomáticas y políticas para garantizar precisamente esos intereses empresariales en los lugares de origen de la inmigración. Y como termina el libro, y termino yo también la charla, pues realmente cada vez hay más invasiones de África y cada vez más quien invade África va armado hasta los dientes. Se acabó. Hemos puesto ahí una mesita con los libros, pues también quiere comprarlos para contribuir a la autogestión de la editorial, pero también hay un ejemplar que se queda en la biblioteca del centro y hay una página web de Canva H desde la que se pueden bajar los textos en PDF, ¿vale? Y si queréis, ya sé que he hablado un montón, pero si queréis abrimos un debate, si os quedan fuerzas y ganas. Todo tan sabido y es tan todo tan evidente que sería una redundancia el insistir en lo que tú muy bien explicaste. Yo insistiría en este final, que es en el que extranjeros fuera de África, que se llevan mucho más de lo que aportan. Incluyo a naciones, misiones religiosas y demás, hacen más daño y se llevan mucho más de lo que supuestamente aportan y no solucionan nada a las poblaciones autóctonas. Un poco es lo que tú dijiste. Sí, cuando se plantea el tema de qué soluciones hay que dar, parece que siempre, las soluciones siempre son intervenir, pero de otra forma, ¿no? Sí. Y en realidad lo que habría que hacer es cuidarse, ¿no? Pero déjanos seguir nuestro propio desarrollo económico e histórico y ya está bien de ayudas que solo hacen que daño. ¿Algún chaval de estos que aporte algo de...? ¿Quieres intervenir? También se podría incluir en la ayuda económica y la complicidad de los gobiernos autóctonos, que son una panda de delincuentes y de en su mayoría son gobiernos corruptos y que están alimentados por las potencias occidentales y están, no sé, fortaleciendo su propia riqueza, no resolviendo ningún problema de desarrollo en las poblaciones ni nada. O sea, están realmente tratando con gobiernos títeres y por eso se hacen esos planes África. Están preguntando por aquí por el papel de las élites africanas en todo este entramado, digamos, de colonialismo y neocolonialismo. Y la verdad es una charla también, por no alargarla más, no hemos hablado casi nada del capítulo histórico que trata el libro, pero sí que ahí aparece, digamos, un análisis de qué papel han jugado los propios pueblos africanos y sus élites en la situación que tiene ahora el continente, ¿no? Y sobre todo viendo cómo a partir del momento de las independencias en los años 50, sobre todo en los años 60, la mayor parte de los políticos africanos, que por cierto se habían formado en Gran Bretaña, en Francia y en Estados Unidos, y que obviamente también representan unos intereses de clase, aquellos que no fueron directamente eliminados por ser demasiado díscolos por parte de las potencias occidentales, como pudo ser Patrice Lumumba y otros muchos que fueron asesinados por parte de las potencias occidentales o de sus mercenarios a sueldo, la mayor parte, digo, de los líderes, incluso aquellos que tenían una retórica más revolucionaria, de socialismo africano, etcétera, las más de las veces acabaron reproduciendo modelos económicos y sociales funcionales, digamos, a la penetración occidental. En el libro se tratan varios ejemplos y fundamentalmente me parece significativo el caso de Kwame Nkrumah, que instauró en Ghana el primer gobierno independiente de África Occidental y que le publicaron hace poquito en castellano en la editorial Bellaterra un libro que se llama África debe unirse, que escribió a principios de los años 60, y en ese texto aparece, digamos, toda la fascinación de los nuevos gobernantes por el desarrollismo exacerbado, copiando el modelo occidental. Eso llega a decir que lo mejor que le ha pasado a Gran Bretaña es la industrialización, y pasa, digamos, a enumerar todas las recursos energéticos, minerales, etcétera, que tiene África como para demostrarse que pueden ser una potencia más grande que Europa, ¿no? Más potente económicamente, tener más crecimiento, tener más industrialización. Y realmente es incluso estremecedor leer algunos de los extractos de su texto cuando celebra, digamos, la intervención, digo, iba a decir sobre el territorio, más bien contra el territorio, pues cuando se construyen grandes presas para generar electricidad a grandísima escala. Y digamos que hay una concepción del desarrollo y de la modernización absolutamente acrítica con el modelo occidental. Y eso le pasa a Krugman en Ghana, y no le pasa, por ejemplo, a Julius Nyerere, que es el modelo de la Ujamá. La Ujamá es el modelo de socialismo que plantea Nyerere en Tanzania, y que es un socialismo mucho más autogestionado y de carácter... digamos, la Ujamá es una especie de término que podría significar la aldeanización, y que lo que plantea es comunidades pequeñas que se autoabastecen, que producen para sí mismas y que se organizan de una manera horizontal y basándose, digamos, en las tradiciones africanas previas. Y sin embargo, el modelo de la Ujamá de Nyerere también fracasa. Y fracasa también porque, como dice, por ejemplo, Jean-François Bayard, que es un historiador francés que ha analizado mucho la historia africana, digamos que no se pone tampoco en cuestión el papel del Estado, la centralización estatal, y el modelo finalmente agroexportador, a pesar de la retórica autogestionada y de autoabastecimiento, se reproduce rápidamente por el papel también de las instituciones financieras internacionales. De modo que dice Bayard, por ejemplo, que aquellos gobiernos africanos que fueron más moderados en la intervención sobre las poblaciones, digamos, que dejaron hacer, que fueron más pasivos, duraron mucho más que aquellos que con una intención revolucionaria, socialista, de transformación, rápidamente, digamos, trataron de organizar y de disciplinar a los pueblos, muchas veces, digamos, manteniendo la estructura colonial del fomento del trabajo, del trabajo asalariado, de la productividad, de las infraestructuras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que ese modelo era rechazado directamente por los pueblos africanos. Por ejemplo, aquellos gobiernos africanos que querían construir grandes infraestructuras se encontraban con que sus pueblos las asociaban con el trabajo forzado que habían sufrido durante todo el proceso de la colonización, y que construir el ferrocarril significaba la historia de la muerte de los porteadores y de la gente que había trabajado prácticamente en la esclavitud, ¿no? Y concretamente el modelo tanzano, que trataba de romper con esto, claro, se vio necesitado de conseguir divisas exteriores, y eso hizo que tuviese que aceptar, pues, por ejemplo, la ayuda del Banco Mundial, que tuviese que aceptar determinadas condiciones que le obligaron también a entrar en una dinámica productivista de carácter agrario y que le provocó también la necesidad de producir monocultivos de exportación. Y finalmente eso llevó a que Nyerere acabase interviniendo tanto desde el Estado como para establecer 9.000 núcleos de población artificiales, digamos, forzando la movilidad de las poblaciones para que se situasen cerca de los nodos de transporte para poder sacar las mercancías agrarias para que formasen parte del mercado mundial. Y digamos que es una nueva experiencia que, con un modelo bastante fascinante en su planteamiento teórico, acaba siendo comido, digamos, por este modelo de relaciones internacionales, ¿no? Y bueno, estoy hablando de aquellos que tuvieron un discurso más combativo. Por supuesto, hay otros muchos que formaban parte de ese proceso de independencia pactada y asociados, digamos, directamente con las potencias occidentales, que directamente fueron cómplices mucho más burdos, ¿no?, del colonialismo occidental. Bueno, y por supuesto que quien se había quedado, ya marchó mucha gente. Muy bien, pues nada, si no hay más, lo damos por terminado. Pues gracias por venir. Bien, al final de esta.